Hola amigos de Guerrilla, estamos en el programa número 7 de Yo Fotografía, el programa de Radio Guerrilla sobre fotografía contemporánea, sobre fotografía de autor. Estamos ahora conversando con una fotógrafa chilena, Paula López. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, bien. Qué bueno, yo estoy medio resfriado, gracias por preguntar. Ya. Bueno, les recuerdo a los amigos que estamos haciendo una grabación vía el programa Skype, así que, como siempre digo, estamos sujetos a cualquier tipo de problemas que puedan surgir, como, no sé, corte de la transmisión o que un grupo de gusanos intergalácticos se coma los cables de los servidores y nos vamos, o se nos interrumpe la señal. Pero nosotros seguimos grabando y después queda grabado en el audioblog del sitio web de la radio, que es www.guerrilla-cine.org. Ya, Paula, nosotros nos conocimos, al igual que Lister, que también participó de este programa, nos conocimos con el taller de Antoine D'Agata en el Festival Internacional de Fotografía de Valpo del año 2012, 12. ¿Cierto? Uh-huh. Sí. Pero yo conocía re poco de tu trabajo, a pesar de que recuerdo que hubo una instancia en que... ¿Te acuerdas que vimos lo que estaban haciendo todos? Como sí. Una... Vimos, hicimos que... como una revisión de portafolio entre todos. Claro, eso. Sí, y... bueno, yo llegué más tarde también. Sí, pues. Y lo tuyo de... ¿Cómo explicáis tú tu trabajo, tu foto? Partiendo así como... Para hacer un trasfondo de todo esto. Lo que estábamos trabajando ahí, en ese momento... En general, pues, o si quieres sí, dirige a esa, mira, parte, no sé. Yo estudié artes visuales en Valparaíso. Ajá. Y el primer trabajo que yo había hecho en fotografía era ese mismo año, el 2012. Ya. Que mi primer trabajo es documental, que lo hice con mi familia del sur. No sé si te lo he mostrado o lo habéis visto. Sí. Ahora que me dijiste, sí, que... Vimos harta imágenes, pues sí, la gata también nos mostró imágenes que eran como portafolios de que había fabricado él de otros autores. Sí, sí. Claro, y ese es mi primer trabajo y es como, es un trabajo súper documental que no tiene otra aspiración. Y eso, trabajo con mi familia que es del sur y que tiene todo un cuento como importante que me importaba a mí que apareciera, que es como que... la forma en la que viven, su condición, bueno, que no sé, porque no son cosas que aparecen de repente en la foto, pero como personajes me parecían interesantes, aparte de lo íntimo que puede ser la familia y como lo súper ajeno que le puede parecer al resto, era como una historia para mí como bien chilena, porque no sé, son mapuche, son exiliados, viven en un lugar de una cierta pobreza, son auto gestionan todas sus cosas, entonces tienen algo potente para mí. Claro. Oye, pero siempre dentro de lo documental ese trabajo, ¿no? El de tu familia. Sí, ese es mi primer trabajo y es completamente documental. ¿Y lo que mostraste en el taller? ¿Lo que hicimos en el taller? Sí. Bueno, y ahí empecé a ocupar yo generalmente como la foto como excusa para poder meterme en distintos lugares. Era claro, como una puerta de entrada. Sí, yo te pregunto porque el lo que tú presentaste para el como para el taller de Antoine era como bien distinto. Yo lo encontraba harto más frío, más que íntimo, porque eran, digamos, capturas de ciertas características físicas de hogares, pero que no, que eran como puntos ciegos, que no había, aparentemente no había un centro de interés. Sí, sí. Como que no tengo, creo que no tengo un, o no me interesa tener, más bien, como que ahí está mi postura fotográfica, no me interesa tener un estilo o una... Claro. O una forma, me interesa los proyectos en sí, como que, no sé, quiero trabajar con esto y esto va a tener su visualidad, sus colores, su forma de llevarlo a cabo, creo yo. Como que no, en ese caso era, yo me metí a un, no sé cómo se llama, como un blog de edificio en Valparaíso, que donde está Worm ahora, no sé si lo conoce. Ah, sí, conozco por allá. Claro, yo vivía ahí y teníamos todas las casas alrededor eran vecinos y todas las casas eran iguales, pero cada una era muy distinta por la gente que vivía ahí, ¿cachai? Entonces yo como me empecé a meter en cada una de las casas y a retratar los objetos de las personas sin de las personas a sí mismos. Era un ejercicio igual, no es como un trabajo que yo considero como importante en eso, sino que es el ejercicio del viaje o del meterse en otros lugares, ¿no? O sea, como tratando de deducir a partir de lo que tú me dices, de un trabajo que partió súper íntimo a un taller donde queda seleccionada y hace un trabajo que toca un poco la intimidad, pero de una manera bastante fría, por así decirlo, porque carece del factor humano, digamos, que es lo que da más calidez, creo yo, a un trabajo documental. No sé, pues tú. En el fondo me dices que no tienes una temática que persigas, sino que es algo como bien impulsivo, ¿no? Sí, soy impulsiva, pero no, o sea, percibo como temática dependiendo de lo que quiero trabajar y cómo lo voy a hacer. No es como que yo tenga, yo voy a hablar siempre sobre tal cosa, no. Sí me interesa las relaciones de las personas, sí me interesa la relación del cuerpo con las cosas, pero también me interesaba en ese momento trabajarlo desde la ausencia, desde el objeto, de cómo el objeto podía hablar de una persona que no estaba. Claro. Bueno, y cuando tú empezaste a dedicarte a la foto, ¿cómo fue eso? ¿De qué manera así como más? Porque la mayoría de los fotógrafos que han como contestado un poco esa pregunta hablan desde una experiencia súper personal. Entonces, otras también como accidental, te fijas, porque lo estudiaron, qué sé yo, cosas así, pero bueno, accidental entre comillas. Pero ¿y lo tuyo cómo sientes que fue? A mí siempre me gustó mucho la foto, Desde como que de siempre. ti, pero nunca tomé. Me gustaba Ya. mucho, mi familia toma bastante, es como que es estaba ahí, pero al final decidí estudiar otra cosa y en la escuela yo empecé a acercarme a lo único que había fotografía era el laboratorio blanco y negro, y yo empecé a ser como ayudante de esa rama. Y ahí estuve 5 años, pero yo tampoco estaba tomando fotos, sino que yo estaba obsesionada con el laboratorio y como con lo más matérico de Ajá, eras como la foto, ¿no? Era un laboratorista. ratoncito, Claro. sí, me encantaba eso, me encantaba el cuento de la estenopeica, de crear las emulsiones, de todo eso como que me gustaba. Yo me acuerdo que, no sé, un rollo de blanco y negro me duraba como un año, porque iba a tomar 2 fotos, cortaba los negativos, los iba a revelar y todo lo que pasaba era en el laboratorio. Y sacaba muchas cosas, pero. Y así partí. Como que siempre me faltaba en la foto a mí las otras visiones, no solamente el lenguaje visual, sino que el hacer, el acto de hacerlo, me gustaba más. Quien trate de hacer laboratorio. Sí, me gustaba harto. Estuve ahí a posicionar harto rato. Y eso, pues hicimos en ese tiempo, era como el 2010. Y ahí empezó el festival de fotos y nosotros hicimos una estenopeica de madera que pusimos en la Plaza Victoria. Ya, ah. El primer festival. Ya, no, que okay, yo no estuve. No sé, no me acuerdo. Pero y ahí partí. Y ahí conocí a Rodrigo y con Rodrigo empezamos. Y le dije, yo no tenía ningún tipo de profesor de foto, ningún tipo, en ese momento no conocía ningún fotógrafo ni nada. Rodrigo Gómez, Gómez, ya. claro. Entonces ahí le dije que me revisara, que me guiara en un proyecto y yo lo ayudaba con sus negativas, escanear algo así, ¿cachai? Y empezamos a trabajar así, y así empieza mi primer proyecto, que es el documental de mi abuelo, que Ya. eso lo hago 2012-2013, más o menos. Claro. Qué buena. Bueno, siempre es bueno cuando, o sea, quiero decir, siempre es bueno cuando, o me gusta cuando los fotógrafos empiezan como a volcarse hacia algo más íntimo, a la familia y ese tipo de cosas. La mayoría como que anda persiguiendo como cosas, pero son pocos, lo encuentro yo, que son los que como que empiezan, se quedan ahí mismo mirándose hacia su entorno más próximo. ¿Hay pocos? Hay muchos. No sé, para mí hay poco. Siento que todos están como mirando para hacia afuera. Para mí es como una, no sé, es como necesario, como que tengo, como creo que mi familia me da harto material, que necesito como trabajar. Ahora estoy en otros proyectos que, no, que también tienen que ver con ello y no sé, creo que es más, no sé si más fácil, pero es como bueno a partir de ahí para hablar de otras cosas, creo. Porque se conoce bien y hay una intimidad que agarra potencia. Sí, pues claro. ¿Y ese trabajo lo has expuesto en alguna forma? Sí, sí lo he expuesto, lo he publicado también y ahora en mayo nos vamos a ir a Francia con y yo voy a exponer ese proyecto. Ya, genial. ¿Dónde lo voy a poner allá? En un festival en set, nos vamos, mira, se va el Rodrigo Gómez, el Nicolás Wormwood, Cristóbal Olivares, Tomás Quiroga y eso. Ya, sí. Nos vamos todos porque ese festival va a ser un como una especie como que es Chile. Entonces vamos a ir nosotros como documentalistas de a mostrar ciertas cosas. Rodrigo muestra el libro que hizo sobre su papá. Y además hay un registro histórico como de Chile asociado con el golpe y con todo eso. Qué genial. Te Sí, y eso. felicito, Paula. Va a ser una bonita experiencia, estoy seguro. Sí, va a ser una buena experiencia. Y es ahora en nada, en mayo. Qué Y ahí bueno. vamos a. Se hace una residencia también con todos los que vamos y se saca un libro después sobre imágenes que hagamos allá. Claro. Algo Estupendo. así. Estupendo, súper bien. Oye, Paula. Bueno, y antes de la foto. Con tu formación visual y todo, ¿te interesó como las mismas cosas que te interesan ahora que ya usas cámara, por así decirlo? Sí, siempre. Es como Ya. que en definitiva, no sé si todos lo hacen así, pero yo trabajo las cosas que me van pasando y como con es como personal, es como autobiográfico todo el rato, yo creo. Y Claro. además que no hago solamente fotos, como que siempre estoy, no dejé de lado las otras cosas. Siempre con el, no sé, el video, performance, escribirlo. Claro. En definitiva es como visual todo, pero es que para mí yo creo que todo lo que uno hace tiene carácter autobiográfico, como que no, yo no lo separaría. Obviamente es una opinión de nuevo. Claro, qué buena. Y bueno, estamos conversando con Paula López, fotógrafa chilena. Y la motivación para esta conversación fue un trabajo de Paola que ahora está publicado en formato de libro, del cual vamos a hablar en el segundo bloque, después de de una pausa musical. Y ahí Paola nos cuentas sobre cómo se originó este trabajo y cómo sientes tú que se va a ir proyectando, ¿te parece? Súper. Ya, entonces vamos a una canción y volvemos.